binario. El segundo quiere quitar el afecto más sensible, quiere quitar, aquí hay como un rubro, un alambique. Quiere quitar el afecto, pero ansible quiere quitar que quede con la cosa adquirida de manera que allí venga Dios donde Él quiere. Y no determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para Él. Quiere que Dios venga al pie. La actitud es frecuente, ¿eh? Nosotros mismos. Una vez que hemos mencionado esto. Quiere que Dios venga al pie. Quiere quitar el afecto. Quiere, no es que querría, ya no es solamente condicional, hay una voluntad un poco más firme. Y estos sujetos pueden presentarse como seres mucho más religiosos. Quiere quitar el afecto de tal manera que quede con la cosa adquirida. El primero no ponía ningún medio. Este segundo binario solo pone el medio que él evita. Es un enfermo que no toma el remedio que le da el médico, sino que elige su propio remedio. El primer enfermo no tomaba ningún remedio. Hasta la hora de la muerte no quería tomar remedio. Quiere que Dios venga a él y pone medios ineficaces. Sirven para engañarse a sí mismo y engañar quizás a los demás. El caso que se menciona en este segundo binario es el de los fariseos. Ponían medios religiosos, ayunaban dos veces por semana y hasta tres los fariseos. Cumplían las prescripciones rituales. Pasaban largas horas en el templo a la vista de todo y las pelias y sus mantos, con las manos extendidas, rezando en público, etc. O sea, ponían medios religiosos, ponían medios ineficaces, los medios que ellos querían, y ponen los medios por encima del fin, tratan a Dios como un inferior, que venga al pie, que se amolde a lo que yo he elegido, que se adapte Dios a lo que yo he elegido. Quiere quitar el afecto de tal manera que quede con la cosa adquirida. Los fariseos le ponían condiciones a Jesús. Lo querían llevar a su ideología propia. Querían incorporarlo a su ideología. Y como era inasimilable para esa ideología, lo terminan sacando del medio. Es el caso también, veremos al meditar la Santa Pasión, de Pilato. Si él quiere salvarlo de la condenación a muerte, pero también quiere su carrera ante César. ¿Qué dirá el César? ¿Qué dirán su prestigio social, lo que piensan los demás o no piensan? Tantas condiciones, si se las quiere combinar, si se quiere hacer la componenda, nos encontramos quizás no con una mera veleidad, sino con un querer lánguido. Un querer lánguido. Se suele citar como ejemplo en el Evangelio los invitados a la gran cena que se excusa en Lucas 14, espléndido esta parábola, para el tema de la indiferencia religiosa. Lucas 14, 16 en adelante, fíjense, oyendo esto, bueno, se hablaba, estaba Jesús mismo en un banquete en casa de un fariseo, oyendo esto, uno de los invitados le dijo: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Él le contestó, Jesús le contesta con la palabra: un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está preparado todo. Pero todos, unánimemente, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y tengo que salir a verlo. A lo razonable. Te ruego que me des por excusado, que me disculpe. Otro dijo: he comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. por tu defecto razonable. Ruégote que me des por el que me disculpe. Otro dijo: he tomado mujer y no puedo ir, algo más razonable y más natural todavía. He tomado mujer y no puedo ir. Vuelto el siervo, comunicó a su amo estas cosas. Entonces el amo de la casa, irritado, dijo a su siervo: sal a prisa a las calles y plazas de la ciudad, y a los pobres, tullidos, ciegos y cojos, tráelos aquí, o sea, los hambrientos. Colmó de bienes a los hambrientos de Dios. A los pobres, tullidos, ciegos y cojos, tráelos aquí. El siervo le dijo: Señor, está hecho lo que mandaste, y aún queda lugar. Miren qué parábola, ¿eh? Y dijo el amo al siervo: sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados gustarán mi cena. Los satisfechos, los que quieren que Dios venga al pie, los que prescinden de la voluntad de Dios, quieren que la voluntad de Dios se amolde a su propio proyecto de vida, a su propio capricho, a su propia voluntad. Es un querer lánguido, por más que tenga ropaje religioso, y muy religioso, como en el caso de los fariseos, que mencionamos. El tercer binario es el que más nos interesa. Quiere quitar el afecto, más así le quiere quitar, que también no le tiene afección a tener la cosa acuisita o no la tener, sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad. Y a la tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla. Un texto largo, pero en síntesis, este binario, el tercer binario, implica lo siguiente: quiere quitar el afecto de tal manera que no le importa tener o no tener la cosa. No es que no le importe sensiblemente, ¿eh? No le importa espiritualmente, que sensiblemente puede importarle mucho. No le importa tener o no tener la cosa según el querer de Dios. Quiere exactamente lo que hace falta, el remedio que le da el médico, y quiere hacer de cuenta que todo lo deja en afecto y hace fuerza en contra de ese afecto, aunque Dios no se lo pida. Pensemos en el desapego que tendría San Luis, rey de Francia, con su inmensa fortuna respecto de los bienes materiales y del dinero. Un desapego infinito, absoluto. Le resbalaba el mismo dinero que él administraba. Hay un ejemplo en su vida notable cuando, como anteponía los bienes espirituales a cualquier codicia material, bueno, fuera, un santo canonizado, pero es un ejemplo, una anécdota que impacta, ¿no? Cuando lo secuestran a él, los moros lo secuestran a San Luis Rey en una de las cruzadas, en una de las dos cruzadas en que participan, la primera en la cual participan, lo secuestran. Entonces piden un enorme rescate. Los nobles franceses juntan el rescate rápidamente y entregan el rescate. Pero uno de estos nobles franceses era astuto. Entonces en los cofres de oro que le entregaba a los moros ponía toda una primera capa notable de oro, ¿verdad? Y abajo era tocha, palomía, plomo, etc. Con lo cual el peso en oro era falso. Era una mentira, era una falsedad. Parece ridículo tener que cumplirle la palabra a los secuestradores. Y San Luis se ve que ha hecho un discernimiento de espíritu y ha visto el rédito que podía obtener en cumplir estrictamente lo que él se había comprometido sin un rescate, aunque no tenían razón, no tenían derecho, no había un derecho estricto. Pero había un bien espiritual de por medio. No había derecho estricto por parte de los moros de ninguna manera. Ese estratagema de guerra es lícito, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que los estratagemas de guerra son lícitos cuando la guerra ocurre. No era un pecado eso. Pero de cualquier manera, juzgó San Luis, rey de Francia, que porque había un bien espiritual de por medio y la voluntad de Dios podía ser que se pagara estrictamente todo. Entonces les mandó, parecido a lo de San Francisco de Asís, cuando les va a devolver a los ladrones lo que habían robado y uno de los hermanos lo recuperó, se los va a devolver a los mismos ladrones. Y en este caso, manda a esos nobles que hagan saber a los moros que había un error, que se había puesto plomo en vez de oro, y les hacen llegar en un embarque separado todo el oro que faltaba. Con lo cual muchos moros se convirtieron. Un bien espiritual, porque fue un desapego total. El oro era barro para salir del mar. Lo que era oro eran las almas. Este tercer binario quiere pues lo que hace falta, y corresponde, si vamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la conducta definitiva de los apóstoles. La historia sagrada es la conducta definitiva de los apóstoles, después de Pentecostés. Son almas galvanizadas en la voluntad de Dios hasta derramar su sangre. La conducta definitiva de los apóstoles y la del mismo San Ignacio después de Manresa, después de su conversión en Manresa, antes en Loyola y después en Manresa, ya es una voluntad endurecida, galvanizada en cumplir estrictísimamente todo lo que Dios pide de Omar. Y en los personajes que trae el Evangelio podemos ver Zaqueo, es un caso, cualquiera de los apóstoles, pero el caso de Zaqueo es también espléndido, ¿no? Lucas 19:1-10. Era un tránsfuga Zaqueo como comerciante. Recuerden ustedes, entrando atravesó Jericó, había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, por una mala vida. Hacía por ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no podía porque era de poca estatura. Corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel sitio, levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy me hospedaré en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió con alegría. Viéndolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a la casa, en casa de un hombre pecador. Zaqueo en pie dijo al Señor: Señor, tercer binario, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo el cuádruplo. Díjole Jesús: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto este es también hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Ven? La voluntad eficaz ya no es ni veleidad ni querer lánguido, es el querer eficaz que se concreta en hechos. El cuádruplo a aquellos que he perjudicado, y la mitad de mis bienes, que es mala vida, a los pobres. Eficaz. Para terminar esta meditación de los tres binarios, podemos anotar esta secuencia de verdades que pueden enmarcar la meditación. Dios me llama a la santidad, a la perfección cristiana. Es una verdad de fe. La única doctrina verdadera de la santidad, lo vamos a ver en la próxima meditación, pasa por la cruz, por el sacrificio, el desapego. Pobreza, humildad, muchas veces el dolor, abrazarse con el dolor muchas veces. Tercera verdad, si siento afecto, ahora vamos al plano existencial propio, si siento afecto a riqueza, a honor, a comodidad, a pasarla bien, siento afecto a riqueza, honor, comodidad, pasarla bien, a la estimación de los demás, del mundo, la opinión del mundo, siento afecto a la opinión del mundo, lo que dirán o no dirán, pensarán o no pensarán. Si siento afecto a la comodidad espiritual, entre comillas, de no tener tentaciones, no quiero tener tentaciones, La única manera de no tener tentaciones es vivir en pecado mortal habitual contra los siete pecados capitales. Si vivo en pecado mortal habitual en el ámbito de los siete pecados capitales, no voy a tener ninguna tentación, nunca, jamás. Me instalo cómodamente en el pecado y nunca voy a estar incómodo por la tentación. Si siento afecto a esa comodidad, a esa vana estimación del mundo, a esa opinión del mundo, a pasarla bien, a la riqueza y al honor, sigo atado al demonio. Estoy encadenado al demonio aunque no me convenza del todo. Para eso debo meditar ahora. La cuarta, he de dejar efectivamente riquezas, honores, comodidades, si Dios lo quiere, y el día de mi muerte Dios lo va a querer seguro, y antes del día de mi muerte es posible que Dios me lo pida ya. Entonces debo estar dispuesto efectivamente a renunciar. Debo estar dispuesto efectivamente a renunciar. Vale la sentencia del Deuteronomio 28, aplicable al pueblo elegido y también a la vida espiritual. Alguien tiene miedo que se vaya, dice Moisés. La renuncia afectiva, eficaz, el abrir la mano interiormente, es decir, quitar, importa, la renuncia afectiva eficaz importa una renuncia efectiva hipotética. Efectivamente renuncio ahora, en la hipótesis de que Dios me lo pide. Dios me pide la salud, la ofrezco. Si tengo que estar enfermo y tullido toda la vida, ya lo ofrezco, mentalmente. La renuncia afectiva a la salud, por ejemplo. Dios quiere que fracasen mis proyectos mundanos, bendito sea Dios, allí está la beta de mi santificación. Renuncio a Dios. Dios quiere que nunca tenga riquezas materiales, bendito sea Dios. La renuncia efectiva, hipotética y anticipada, la clave de este tercer binario. Renuncia efectiva, aunque hipotética y anticipada. Yo no sé si Dios me lo va a pedir o no, pero ahora efectivamente ya renuncié. Si se produce, ya renuncié. Es el aire de contra llevado a un nivel mucho más profundo, ¿no es cierto? Psicológico y espiritual mucho más profundo. La Epístola a los Hebreos habla de los hombres esclavizados por el temor de la muerte. Y nos esclaviza muchas veces el temor de la muerte mística. Estas renuncias son la muerte mística. Despegarme de lazos y cadenas, de la opinión de los hombres, de la estimación de los hombres, del honor, de la ambición, de la riqueza, de la comodidad, del no ser tentado, del no entrar en guerra. Entonces aquí nuevamente la táctica ignaciana consiste no tanto en resistir en esta meditación de los tres binarios, sino en atacar. Vale lo que le hace decir al alma en lenguaje criollo del padre Castellani, como si le dijéramos al alma, agarrate Catalina que vamos a galopar. Hay que llevar la ofensiva. O sea, pedir que el Señor no se elija en pobreza actual. Pedir que el Señor nos elija en pobreza actual. Que pierda mi fortuna, que se la lleve el viento, pero que no se me lleve el alma, el viento. Que pierda la salud, que pierda hasta la vida, que pierda la estimación de la necedad mundana. Dios quiere siempre lo mejor, decía San Juan de la Cruz. Solo Dios basta, Dios quiere siempre lo mejor. Y decía el mismo santo, un corazón sujeto a quereres es un corazón de esclavo. Y para terminar, debemos hacer, junto con los coloquios similares a los de las dos banderas, militar bajo la bandera de Cristo y poner los medios, esta vez para militar bajo la bandera de Cristo, hay que hacer un examen somero y personal, ¿dónde me aprieta el zapato? ¿A qué estoy apegado? qué lazos me frenan, qué hilo me impide volar. Y entonces pedir con temor de ser escuchado, pedir contra la carne disfrazada, pedir con temor de ser escuchado. Es de notar, al final de la meditación en el libro de los ejercicios, que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, que el Señor le elija en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica solo que sea servicio y alabanza de la su divina majestad.